Escalofrío. La muerte no es la mayor pérdida en la vida. La mayor pérdida es lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos. Norman Cousins. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 5 de noviembre del año 2021. Esto es Escalofrío, mi nombre es Uri. Estamos aquí nuevamente en este programa platicando sobre un tema más de las situaciones que no tienen tanta explicación. Me encuentro aquí con mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? Bien, bien, mi estimado Uriel, ¿tú qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué bien. Tal toda la semana? La verdad, un chorro de trabajo, mi chavo. Pues qué bueno, ¿no? Que hay mucha gente que no tiene chamba y... Pues sí, la verdad. Y tú te jactas de decir que tienes mucha. Pues sí, es que sí tengo mucha. ¿Qué tú no tienes o qué? No, sí, yo también. Pero digo, hay gente que no tiene trabajo, ¿no? Pues sí. De hecho, sí hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Muy bien. Pues esta frase que dije al principio, pues es una frase que viene mucho a colación el día de hoy, porque nos está indicando que lo malo no es que te mueras, sino que mueran tus ideas, ¿no? O mueran tus sentimientos, es lo que yo entiendo de esta frase icónica. Pues sí. ¿O tú cómo ves? Sí, sí, sí. Realmente, ¿a qué te refieres con esto? A ver, explícame tantito. Sí, pues, o sea, haz de cuenta que efectivamente, como dice la frase, lo malo no es morirte, sino que muera todo lo que tienes dentro de ti, ¿no? Pues sí, se muere todo, ¿no? ¿O qué? No, sí, pues sí. ¿O te puedes morir en pedazos? Sí, cuando te amputan un vecino, ya sabes que sí se puede. Se puede, tú que estás, pero quién sabe hasta dónde. Quién sabe hasta dónde planeas tú llegar con esta situación. Oye, pues fíjate que hoy tenemos este tema que habíamos dejado pendiente. Porque es mensajes de más allá. ¿Tú crees en estos mensajes? Fíjate que no sé si creer, porque hay algunos casos, se han dado casos, sobre todo ahora con los nuevos tecnología. Ajá. Te voy a platicar, por ejemplo, de una anécdota que cuenta una persona. Ajá. Que resulta y sucede que, bueno, pues esta persona es de Worcester, allá en Inglaterra. Se llama Steven, es un ciudadano de 37 años. Perdió trágicamente a su padre, porque a su papá le dio cáncer de pulmón. Y según informa un diario muy conocido por allá en Inglaterra, el Unilad. Ajá. Resultó que una mañana que Steven despertó, se encontró en el teléfono, en su celular, una notificación de un mensaje de texto que provenía de su padre difunto, del número de su padre difunto. El mensaje decía claramente prueba, así decía la palabra, prueba. ¿Prueba? Prueba. O sea, como que su papá difunto estaba mandando textos, estaba probando a ver si sí llegaban. Ahí te va. ¿Por qué te digo que sí puedo ser que crea, pero hay como que mis reservas? Esta palabra fue la que apareció en el móvil de Steven, en el celular de Steven, Y bueno, pues resultó que él se lo atribuyó a una situación sobrenatural, para más tarde darse cuenta que simplemente se trataba de su mamá que estaba usando el viejo teléfono de su papá, probando a ver si salía el mensaje. Ajá, entonces, es por eso que yo tengo como cierta reserva, ¿no? Para este tipo de situaciones, porque inclusive también las llamadas, ¿no? Se han registrado muchos, he encontrado muchos anécdotas en internet, muchas realmente, de gente que recibe un mensaje, tal vez de WhatsApp o de texto en este caso, que platicamos de esta persona, y resultó que se trataba simplemente de otra persona. También hay un caso de una chica de Estados Unidos que, bueno, perdió a su hermano trágicamente en un accidente, y ella seguía mandándole mensajes a su celular hasta que un día le contestaron. Y entonces ella también lo atribuyó a una situación sobrenatural. Pero a lo mejor ya habían reasignado el número, Exactamente, ¿no? lo que pasó es que reasignaron el número a otra persona. Y la otra persona que sí estaba viva. Exactamente, contestó el mensaje. Ajá, entonces, digo, se han dado casos, ¿no? Pero también se han dado casos que no tienen explicación, ¿no? Entonces, la verdad, está como interesante porque no sabemos exactamente qué es lo que provoque. Se han registrado. ¿Tú te acuerdas cuando hablamos de psicofonías, de una psicofonía de una abuelita que llamó a su nieta y que la insultaba? No. Tres veces le insultaba. Ay, ¿cómo le...? Ah, que le decía furcia. Furcia, ajá. Sí, cierto, Ah, bueno. sí. Eso no tiene explicación ni a la voz de su abuela. Bueno, sí tiene explicación que le haya dicho furcia, Sí, pero no pero la que vamos a sé. dar ahorita al No, aire. no, y además a esa hora yo todavía es temprano Ajá. para dar la Puedo explicación, pues, ¿eh? venir escuchando. Pero sí, pero por ejemplo, esa psicofonía que escuchamos, de furcia que le decía esta señora, Ajá. la realidad es que si no tiene una explicación de qué fue lo que sucedió. Su abuela llevaba ya tiempo fallecida y era la voz de su abuela, ¿no? Entonces, a ver, eso sí es un mensaje del más allá, o no, ¿tú qué piensas? Pues mira, también hay que ver que qué tipo de mensajes son los que reciben y por qué medios, ¿no? Sí, a ver, Porque échale. realmente en las psicofonías que ya analizamos, ya hemos tenido los otros programas de psicofonías. Realmente son como que vibraciones o señales que se captan, pero ciertamente no son demasiado claros. Muchas veces son un poquito más interpretativos o lo que queremos escuchar, ¿no? Claro. Por ejemplo, en esa psicofonía que tú estás mencionando, sí recuerdo que se oía así como el Sí, furcia, mucho. furcia, furcia, o sea. Sí se alcanzaba como que a notar la palabra furcia, pero no así directamente como si te hablan y eres una furcia, ¿no? O sea, Claro, con claro. una claridad que tú dijeras, sí a fuerzas, o sea, no hay duda de lo que me dijo ni quién me lo dijo, Claro, pues claro. no. Entonces, esta chava se alusiona de que pues que era la voz de su abuela y que sí la consideraba un poquito casquivana. Y por eso le estaba diciendo eso, ¿no? Pero tú dices, ok, vámonos a varias cosas, que a veces nosotros es lo que queremos a veces escuchar. Vamos a dejar un poquito de lado lo que son las psicofonías. Y si quieres nos enfocamos en algo que no tratamos esa vez, que fue precisamente los mensajes a través de los sueños. Que Ajá. muchas veces también dicen que este tipo de entidades buscan cómo comunicarse con nosotros a través de los sueños. Claro. Es decir, que se te aparece un ser querido que ya falleció. Ajá. Puede ser incluso que se te aparece alguien que ni siquiera conozcas, pero y fallece en el sueño. O sea, muchas veces es eso. Esta parte, ¿por qué digo que puede ser interpretativo? Porque realmente tú no se sabe si realmente captas, porque recordemos que los sueños los capta la parte izquierda No es cierto, la parte derecha del cerebro, Sí. si la parte izquierda es la lógica, ya le iba yo a aclarar. La parte derecha del cerebro, que es más basada en la intuición, es más basada en cosas que no conocemos realmente lo que hay ahí, ¿no? Principalmente habríamos dicho que la parte derecha es la que genera los sueños. Sí. Entonces, como no es la parte cognitiva y analítica de nuestro cerebro, pues dijimos que una peculiaridad del soñar es que no puedes leer, por ejemplo, Por dentro de ejemplo, un sí lo sueño, habíamos ¿no? dicho, ¿no? Exactamente. Entonces, nos mencionan, ok, cuando tú llegas a soñar, se cree que todo eso lo estás creando en el momento. Fíjate que una de las cosas que se han generado, por ejemplo, es que a través del sueño algún espíritu o una persona que ya se murió se te aparece y busca, por ejemplo, tu perdón. Este espíritu te solicita principalmente que lo perdones por algo que hizo cuando estaba en vida, en la tierra, o cuando o quiere que a lo mejor tú le pidas perdón por algo que le hiciste o que él te hizo, ¿no? Y el propósito realmente de todo esto es pues terminar principalmente con el rencor o la zozobra que quedó entre estas dos Dos personas. personas, y ya poderse liberar, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, en eso, realmente con eso, lo que quiero decirte es de que, ¿qué tan interpretativo es? O sea, ¿realmente tú crees que se te apareció un espíritu para pedirte perdón? ¿O que realmente fue tu necesidad? Hablemos un poquito más de psicología, ¿no? ¿O que realmente fue tu necesidad de sentir que esa persona te viene a pedir perdón? Que obviamente lo sabes que es imposible que ya te pida perdón porque ya se murió, ¿no? Ajá, sí. Entonces a lo mejor tú tienes esa necesidad de decir, sí, pues es que me hubiera gustado que esta persona me pidiera perdón, ¿no? Y que realmente tu inconsciente lo esté creando para generarte esa paz que obviamente necesitas, ¿no? Pero muchos lo pueden llegar a interpretar como que, no, es que se me apareció el espíritu, ¿no? Y Sí, el claro. mendigo cascarrabias, en toda su mendiga vida, 60 años después de que me insultó, nunca me pidió perdón, pero el día que se murió vino a pedirme perdón, ¿no? Entonces tú como que dices, ok, o sea, ¿tú crees que a lo mejor su espíritu no puede pasar al más allá? No se puede subir a la barca de Caronte porque no te ha pedido perdón o algo así. Es que mira, ahí ya es una situación diferente, porque son los sueños que no son tangibles y además provienen de tu persona, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso y creo que la verdad pienso y creo que ahí sí puede ser provocado por ti. Sobre todo, por ejemplo, yo mis creencias, yo no creo en los sueños. Universales. O sea, yo no creo que si sueñas agua es porque vas a llorar todo el año. O sea, no creo ¿Si eso. sueñas qué? Agua. Es porque vas a llorar o que si O sueñas sea, una a lo mejor boda. porque te vas a orinar todos los días Sí, en tu a lo cama. mejor puede ser, ¿no? Yo no creo en eso, pero sí creo que como tal el sueño al provenir de ti sí te está revelando cosas tuyas, ¿no? Entonces ahí sí es diferente. Porque yo ahí pienso que sí se puede ser, o es una posibilidad muy amplia o muy grande en que sea tu propia persona que tiene la necesidad de que la otra persona te pida perdón para tú estar tranquilo. ¿Me explico? Para que tú digas, ay, no, como tú dices, ¿no? Ay, no, es que no lo va a perdonar Dios si no lo perdono yo, ¿no? Exactamente. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor ahí sí tú es tu necesidad de sentir que esa persona ya está en paz, ¿no? Entonces, a lo mejor y sí, ahí sí te creo que puede ser eso, ¿no? Okay. Pero ahí te va la A ver, contra, que te la órale. voy a poner yo mismo. Hay personas que han llegado a soñar, ¿sí? cosas premonitorias. Por ejemplo, hay personas que han tenido advertencias, que han soñado, por ejemplo, a sus seres queridos, o alguien de la familia, alguien que conocían en la familia, y que realmente se les aparecen y que les dan alguna advertencia. Ajá, Es decir, que le dicen, ¿sabes qué? Cuídate, vete a analizar porque posiblemente tienes un cáncer, vete a checar porque si no te va a dar un infarto. Claro, claro. Cosas así que tú dices, ok, va, ¿no? Ellos van, esta persona, creen mucho en eso y ya se despiertan al otro día y dicen, no, pues mi abuelita vino y me dijo que pues que me cuidara mucho porque estaba yo al borde de un infarto o de un cáncer, por alguna decirte cosa, algo, ajá, ¿no? Sí, Alguna enfermedad grave. Órale. Que no se detecta tan fácilmente, ¿no? Va, órale. Y cuando van y se hacen el examen, exactamente tenían algún padecimiento, o ese padecimiento específicamente, incluso hasta los médicos le dicen, oye, qué bueno que vino a tiempo, ¿no? Porque se detectó a tiempo y entonces se puede controlar. Entonces ahí, ¿cómo lo ves? O sea, realmente dices, pues son dos vertientes, ¿no? Tú dices, a lo mejor el cuerpo es tan sabio que el cuerpo ya había detectado ese mal que estaba dentro de ti y no sabía cómo, cómo decírtelo, pero pues qué raro que utilice la imagen de alguna persona para hacerlo, ¿no? Claro. Cuando, a lo mejor yo pienso, ¿no? No sé, cuando a lo mejor directamente pudo haberte generado la necesidad o la ansiedad de ir al doctor a checarte, ¿no? Sin necesidad que andes soñando marihuanadas. Claro, sí, efectivamente, como debe ser, ¿no? Ajá. O sea, en ese aspecto, vuelvo a lo mismo, pues sí es como que algo más más intangible, o sea, no podemos saber si realmente haya sido tu cuerpo o de repente si se te apareció alguien, ¿no? Porque yo, bueno, digo, a lo mejor es falta de conocimiento, porque yo no soy, como te dije, yo no soy doctor en ciencias ocultas, ¿no? Ajá. Pero según la gente más conocedora dicen que sí hay la posibilidad de que los espíritus se puedan comunicar contigo a través de los sueños. ¿Cómo? No sé. No entiendo esa parte, ¿no? Pero sí hay mucha gente que afirma que sí es posible esa comunicación, ¿no? Porque aquí estamos viendo que puede ser un mensaje premonitorio, pero también ha habido casos en que los mensajes premonitorios es algo que va a pasar, ¿no? Entonces, todos son premonitorios. Pues sí, por eso no, pero a lo que me refiero, algo que va a pasar, un suceso, no una enfermedad tuya. Ah, ok, sí, ¿no? Entonces, ahí como que ya es algo externo. Ah, ya, ándale, eso, ¿no? Sí, como es algo que, ya es que no como puedes más controlar, externo. ¿No? Exactamente. Es como si pudieran ver el futuro exacto. Y te están avisando de, güey, voltea para los dos lados cada vez que te vas a atravesar la calle. Exacto, ¿no? Como algún suceso más directo, ¿no? Entonces, ahí sí puede ser, pero pues la verdad yo veo como que es un poco... Sí, entonces, digo, eso no lo dudo, ¿eh? O sea, realmente no lo dudo. Pero pienso que muchos de los casos se pueden atribuir a nuestra propia creación. Sí, claro, claro, ¿sí? Claro, claro. Ahora, hay otros también, por ejemplo, que dicen que pueden ser mensajes del más allá, que es cuando empiezas a soñar con seres que ya partieron, que ya fallecieron, y te vienen a visitar porque dicen que muy pronto te vas a reunir con ellos. O sea, literalmente te están diciendo que ya la parca te está acechando y que ya estás próximo a morirte, ¿no? Así es. Entonces, eso pienso que puede caer también en lo mismo. De que realmente, o a lo mejor tu cuerpo te está avisando de esa manera muy extraña, o realmente a lo mejor sí están previniéndote de que, pues, ya vayas dejando todas tus cosas en orden porque ya no tardas en colgar los tenis, ¿no? Que ya los estás colgando, seguramente. Entonces, eso también. Sí, eso sí también puede ser. Pues fíjate que también hay gente que dice que hay formas de comunicarse con el WhatsApp, más allá. Pírate. Mientras no se caiga el WhatsApp y el Facebook. Con el más allá, hay formas. Por ejemplo, los sueños ya lo estabas tú mencionando, ¿no? Ajá. Algunos difuntos se aparecen a los vivos a menudo en sueños con un mensaje urgente que no pudieron dar en vida, que es lo que tú nos estabas diciendo hace rato, ¿no? Otros muertos de forma violenta regresan como espíritus vengativos para martirizar física y verbalmente al culpable. Eso yo no he sabido en ningún caso, ¿eh? La verdad, pues para no, qué yo te digo. Tampoco. Bueno, los aparecidos más inquietantes son los salientes cuya presencia muda resulta un enigma de incomunicación, es decir, cuando tú nada más ves a la persona y no sabes ni qué, ¿no? Ajá, pero no te manifiesta nada, nada, ¿no? Nada de eso, exactamente. Ajá. Fíjate, otra forma, por ejemplo, de comunicarse con el más allá es, por ejemplo, a través de rituales. Ya sabes, este tipo de situaciones. De matar un gallo, una gallina negra, una cabra, esos. Qué bien sabes, ¿eh? Acabamos de hacer uno. Tengo un títere con agujas, con tu nombre y tu cara. No, pues no te funcionó, fíjate. El ritual recurrente a la comunicación sobrenatural en el sacrificio sangriento de una víctima inocente. Es un animal, ¿no? Las palabras de invocación llaman a los muertos para que acudan a beber la sangre derramada en el sacrificio. Fíjate que ahorita que mencionas eso, fuera de relajo, de todos esos detalles, si hay ciertas como, pues no podría llamarlo religión, lo llamaría más como sectas o creencias, que ese es así como el santerismo, ¿no? Los famosos santeros, sí, que precisamente creo que ellos, a través de los muertos, es como piden ayuda, ¿no? O sea, le piden a un muerto y le dan de comer al muerto y no sé qué tantas cosas para que haga lo que ellos quieren. Oye, pero eso sí será. O sea, porque mira, yo te voy a decir una cosa, y ahorita que estamos mencionando, sí, fíjate que la religión santera se basa mucho en ese aspecto, inclusive hacen rituales, rayan, ¿no? Ajá. Te rayan, es lo que dicen. Bueno, no sé el si rayarse, ajá, bueno, el rayarse es como el bautizo. Ajá. Sí, entonces cuando te rayas, eso quiere decir que ya formas parte de su religión. Es como el bautizo. Como el bautizo. Como un bautizo, exacto. Pero está como raro, porque efectivamente ellos manifiestan estos, ellos les llaman misas, pero realmente son como un tipo de ritual en el que llaman al espíritu de alguien, de un muerto. Pero yo, mi pregunta es, ¿eso sí será cierto o no será cierto? O sea, ¿realmente sí crees que llamen a un espíritu? Mira, ¿o tú crees que vamos plan... a hablar de manera muy general, porque específicamente no conozco esa religión. No forma, bueno, yo al menos no formo, no sé tú, pero no lo creo. No formamos parte de esa religión, entonces no, también es muy respetable, ¿no? Las creencias de cada persona son muy respetables, independientemente para qué las usen. Claro. Porque, que sepa, no necesariamente es para hacer el bien, ¿no? O sea, a lo mejor es para conseguir cosas así. Entonces, mira, separando todo eso, sí, claro, la religión que cada quien profese y en lo que uno crea, pues es muy respetable. Sí, claro. Independientemente de todo esto, siempre hemos querido englobar que al menos en lo que yo sí creo, independientemente de la religión, son en las energías. Ajá, sí, eso está. Y perfecto. En cómo se mueven. Sí, sí, sí. Si a lo mejor tu cerebro, concentrándote, es capaz de mover cierta energía para hacerle bien a alguien con solamente pensarlo, pues a lo mejor tú lo puedes hacer, ¿no? Sí, claro. A lo mejor otra persona necesita, no sé, juntarse con otras cinco y darse la mano para proyectar su energía y buena vibra a otra persona, ¿no? Y hacer lo mismo que tú hiciste nada más pensándolo. A lo mejor otra persona necesita sacrificar un animal para generar ese tipo de movimiento de energía, ¿no? Claro. Por eso realmente no descarto las religiones, simplemente es la manera en que a ti te funcione. Sí, sí, lo claro. Lo que creo es que hay energías buenas y malas que se mueven en todo momento. El cómo tú las muevas, bueno, eso ya se le llama secta, religión, creencia, concentración, clarividencia, lo que tú quieras. Como tú le quieras manes. Llamar, claro. Exactamente. Entonces, principalmente es eso para mi gusto. Entonces, también puedo llegar a creer que a lo mejor quedan lugares impregnados de ciertas energías que te pueden dar mensajes de lo que pasó ahí, pero no precisamente de que un muerto te esté comunicando contigo, ¿no? Sí, Simplemente claro. de que el lugar se impregnó de energía. Es más, creo que lo comentábamos la semana pasada con este Hernán, ¿no? De que ciertos lugares, incluso aquí estamos en tu casa, pues esta casa, independientemente de que tú mueras de un modo violento o no violento o como sea, el día que dejes este mundo, pues simplemente tu energía va a permanecer a lo mejor aquí otro rato más, ¿no? Claro, sí. Independientemente de que te moriste en paz o no perdonaste a alguien o fuiste el hijo de qué barbaridad y que te pudras en el infierno o estés en el arpa en el cielo, independientemente de eso, tu energía va a quedar impregnada aquí. Sí, mira, es que eso que tú dices es bastante cierto. Yo también creo, no nada más en las energías, sino en la vibra, ¿no? O sea, si hay alguien Exactamente. que te quiere hacer daño, con la simple vibra que te, ¿no? Malvibrosos. Malvibroso, exactamente, te va a, o sea, va a provocar algún tipo de situación. No necesitamos ir más allá, ¿no? Y vamos a hablar directamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México es muy curioso cómo tratamos todo ese tipo de religiones y que creemos realmente una de las festividades más fuertes, incluso patrimonio de la humanidad, es precisamente el Día de Muertos. Así es. Entonces, aquí en México, antes de la conquista y todo, le teníamos un respeto a la muerte increíble. O sea, nosotros realmente tenemos una comunión. No creo que muchos mexicanos, o pienso que la mayoría, no le tenemos miedo a morir. Porque sabes que realmente la muerte no es el fin, sino es un camino por el cual tenemos que atravesar, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que nosotros pensemos que podemos comunicarnos con nuestros muertos, pues abre esas puertas a que si realmente hay otro mundo, nosotros estamos abiertos a recibir esa comunicación. Claro, sí, es ¿Sí? obvio. Ajá. ¿Qué pasa con esto? Esto entra en los otros tipos de comunicaciones que me refiero en los sueños, por ejemplo, es cuando buscan ayuda. Ha Claro. llegado a pasar con gente que incluso empieza a soñar con gente que ni conoce, obviamente no sabe si está muerta o viva, pero empiezan a soñar con espíritus y esos espíritus les dicen que tienen que hacer algo, que tienen que ir a algún lugar, Sí. hacer cosas. Eso se me hace como que una comunicación más directa. Sí, claro, Porque obviamente. realmente ya el difunto le está diciendo a un ser vivo que, ¿sabes qué? Regularmente dice, necesito que me ayudes porque pues no me dieron cristiana sepultura, mi cuerpo está enterrado clandestinamente en tal lugar y esta persona sin haberla conocido ni nada, dan con el lugar y pues ya los restos los entierran en un camposanto, lo que tú quieras, los bendicen y ya puede el muerto descansar en paz, ¿no? Sí, ahí cesan las situaciones, ¿no? Exactamente, entonces por ejemplo, ese tipo de comunicación, si realmente dices, no lo está generando mi cabeza, ¿sí? Para generarme paz ni nada por el estilo, y posiblemente sí sea alguna comunicación que estoy teniendo externa, Ajá. ¿sí? Y que necesitan de mi ayuda. Sí, claro. Ahí sí ya puedes pensar que si se trata de otra situación, Exactamente, ¿no? que volvemos a lo mismo, ha de ser un tipo de energía que a lo mejor no todo mundo captamos, ¿no? Sí, claro. Lo veo muy parecido a lo que es la luz, por ejemplo. La luz, el espectro de la luz que nosotros tenemos visibles, no es que precisamente todo el espectro de la luz que existe. Existe la luz ultravioleta, la luz infrarroja, que por ejemplo existe, pero nuestros ojos no la alcanzan a percibir. Sí, no, no alcanza a saber qué onda, Entonces ¿no? también no dudo que existan difuntos que estén aquí intrínsecos, que estén entre nosotros y que realmente no podamos ver o que los veamos ocasionalmente como apariciones que tú mencionas. Sí, claro, efectivamente. Sí, es que te digo que eso es como ya más tangible, lo demás pues no podemos de ninguna manera, pues podemos sospechar o pensar, pero no Sí, podemos asegurar exactamente. nada, ¿no? ¿Tú has tenido, por ejemplo, ese tipo de comunicaciones? No, fíjate que no. ¿No? No. Fíjate que ahorita me vino a la mente una anécdota que en alguna vez ya la conté aquí con mi papá, que me contó cuando fue a un pueblo a visitar a uno de sus amigos. Y que el amigo se lo encuentra en, ¿cómo se llama? Iba de pasada, iba a pasar a ver a uno de sus amigos, no iba directamente con él, ¿no? Claro. Pero a su amigo se lo encuentra en una estación, en la estación del autobús precisamente, que él iba de salida y él iba llegando. Entonces, cuando se lo encuentra, pues lo saluda, oye, ¿cómo has estado? Y todo, ¿no? Sí, claro. Y le dice a mi papá, ¿sabes qué, amigo? Pues yo ya me voy, ¿no? Ya me voy. Y entonces necesito que le digas a mi esposa que los papeles que está buscando están en tal lugar. Y le da la descripción de en qué lugar están los papeles. Y entonces digo, bueno, no se le hizo raro a mi papá porque en aquellos entonces, recordemos, te estoy hablando de los años 50, o sea, no había celulares, no había tanto televisión. O sea, el teléfono, por ejemplo, eran raras las casas que tenían teléfono en aquel entonces, no era Claro, lujo. sí. Entonces no se le hizo mal de que, bueno, dice, bueno, ya mi cuate ya se va y yo qué voy a pasar, pues si me queda de pasada a su casa y paso y le digo a su esposa que los papeles que está buscando están en tal lado, ¿no? Dijo, ah, sí. Entonces él ya fue a hacer sus cosas, lo que tenía que hacer y efectivamente cuando pasa por casa de su cuate, Sí. se dirige ahí para hablar con la esposa y decirle eso, y cuál es la sorpresa de que están velando a su amigo. Sí, De que sí sirve. un día anterior había fallecido. No Y más. entonces le dice, ¿sabes qué? Es que yo lo acabo de ver hace unos momentos, hace unas horas en la parada del autobús. Incluso me dijo que los papeles que estabas buscando están en tal lugar. Se dirigen a ese lugar a buscar los papeles. Y efectivamente estaban ahí los papeles. Y efectivamente la esposa estaba buscando esos papeles. Claro. Entonces tú dices, bueno, ese sí puede ser un mensaje del más allá, ¿no? Pues Y sí, pues bastante claro y directo. es un mensaje del más acá. La realidad es que no sabemos ni de dónde viene, pero pues a ver, ahí sí es algo como externo, ¿me explico? No puedes decir que es algo como, Ah, y ¿no? es a lo que Eso me es más, refiero, o sea, más tangible, ¿no? que a lo mejor no todos los mensajes que percibimos como del más allá, pues realmente lo son, ¿no? Claro, sí, Y no, para no. que tampoco dijimos, ay, vi una mariposa, ay, como a mi tío le gustaban las mariposas y tenía una. Sí, Y ya te entonces mal fue un viajas. mensaje, exactamente, entonces, no, no, no hay que interpretarlos. No los descartamos, pero no hay que interpretarlos. Sí, claro. Pues solamente la gente que vive pues puede decir qué onda. Fíjate que también nos mencionan que otra forma de comunicación con el más allá, pues es ni más ni menos que todos esos testimonios de posesiones demoníacas, que en algunas ocasiones son espíritus de difuntos que se introducen en cuerpos escogidos de alguna forma, apoderándose de la voz y la voluntad de los vivos para transmitir sus mensajes que necesitan, ¿no? Las técnicas y fórmulas verbales del exorcismo, de la expulsión de un intruso maligno, son básicamente las mismas desde la antigüedad, pero hay que conocer la identidad del espíritu y saber qué quiere para después, pues, hacer lo propio, ¿no? Con la técnica o la fórmula para que, pues, se expulse del cuerpo y ya no puede, ya no esté invadiéndolo, por llamarlo así, ¿no? Pues esto también sí es como más, como algo más tangible, porque hay muchos, muchos testimonios de posesiones, ¿no? Pero eso, ¿cómo qué mensaje te daría? No, pero es que eso ya es cada situación que vive la familia, porque se han dado casos en que sí, o sea, les dan el mensaje, se hace el exorcismo y pasa, ¿no? Y resulta que el mensaje fue cierto. Y otras veces, como se trata de situaciones ya de entidades más elevadas que no son de difuntos, pues ahí ya es como es la otra situación diferente, ¿no? Por llamarlo así. Esa es otra situación ya fíjate diferente. que otro mensaje que se me está ocurriendo que puede ser así como que muy directo, pero sin embargo es incierto. Hemos hablado de eso, el uso de la Ouija. También la Ouija, también como es que mira, todo eso ya es una situación que yo creo que la Ouija caería en la misma situación o en una situación muy parecida como lo que estábamos platicando de los rituales. Ajá. Porque realmente no sabes. O sea, no sabes si sí o si no, o qué onda, ¿no? O de qué se trata. Y eso es como una comunicación más directa porque se supone que le haces preguntas al supuesto espíritu con quien estás platicando y él te contesta. ¿Me explico? Ajá. Por medio de la Ouija. ¿Ahí tú crees que sería como una comunicación o mensajes más directos o no? Pues si realmente existe, yo pienso que sí, ¿no? Pero tú sí piensas que existe o no. Sí. O sea, tú crees que sí. Sí. Que no siempre es, pero sí existe. Que no siempre es, pero sí existe. Digo, mi suegra así se comunica con sus amigas. Sí, que de la infancia. Sí, de la infancia, sí, claro. Atrás de la Ouija. Sí, sí, de la infancia. Es su tablet, fue su primer tablet. Sí, le vendía tacos a los albañiles que hicieron las pirámides de Teotihuacán. Ajá. Entonces sí se comunica con ellos así. Así es. Es su teléfono de larga distancia. Pero bien larga distancia, interdimensional. No, ¿no? Imagínate. Bueno, si es interdimensional, ¿esa dimensión está aquí o a dónde está? Pues en otra dimensión. No sabemos realmente. Pero sobre el mismo plano, ¿cómo? No, realmente ahí ya nos vamos a empezar a meter en cosas de física, los físicos se nos van a dejar venir encima. Pero en algún momento hablamos de la unificación de todas estas cosas. Existe un libro que lo intenta hacer, que realmente es mucho, muy espeso para mi gusto de leer, se llama el libro de Urantia. Así, Urantia. El libro de Urantia está mucho, muy espeso, pero te mete ondas de religión, te mete ondas de ciencia y como las que intenta entremezclar. Para mí la ciencia pues viene siendo ya como una brujería, pero demostrada y controlada, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Porque todo lo que ya hacemos científicamente, que sabemos las reacciones químicas, todo lo que provoca el uso de la ciencia, bueno, si tú te vas a la antigüedad, te iban a decir brujo, literalmente, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Que eran los famosos alquimistas en aquel entonces. Exactamente. Que buscaban cierta situación. Ajá, exactamente. Entonces, transformarse. Uh-huh. Ajá. ¿Qué? Entonces, realmente, sí creo que existe, ¿sí? No directamente. También creo que se puede crear, que es el punto al que quiero llegar, es de que no confundamos, o sea, que analicemos bien cuando recibimos un tipo de mensaje de ese estilo y no simplemente lo atribuyamos a que, sí, es un mensaje del más allá. Sí, claro. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ajá. En eso sí. Fíjate que también platicamos la vez pasada de algunas formas de mensajes, porque tú ya nos mencionaste los sueños, pero también con olores, lo que tú mencionabas hace un momento, hay una mariposa y es el reencarnado. Bueno, con olores creo que puede ser más fuerte, ¿eh? Sí. Porque sí está demostrado incluso que el cerebro, los recuerdos, sí. Sí, los recuerdos que están ligados en el cerebro son directamente más fuertes cuando están relacionados a un olor. Sí. Que incluso un recuerdo como tal. Como tal. Sí, sí, porque el olor está en el ambiente, no está en ti. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, a lo que voy es de que tu cerebro recuerda más olores que imágenes. Que imágenes, claro. Sí. Sí, o sea, una imagen puede estar en tu cabeza como recuerdo, que recuerda un evento X. Pero sin embargo, un olor puede estar relacionada a miles de eventos. Sí, sí, entonces sí. Un cierto olor te puede evocar, pero un mar de recuerdos enorme, principalmente hablando de la persona, y son olores que podemos identificar de una manera tal que tú puedes decir, ¿Sabes qué es el perfume de mi mamá o Sí, el es que perfume de es mi papá? justamente la situación, ¿no? Sí. Cuando esos aromas inexplicables suceden, porque Exacto. obviamente deben de... Para que esto sea algo más creíble, sobrenatural, Ajá. tiene que no tener una explicación. ¿Me explico? Realmente así es como te puedes dar cuenta que sí puede ser algo ya que no tiene alguna lógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay aromas inexplicables que aparecen de repente, pues sí ya lo puedes atribuir a otro tipo de situaciones que no es algo común, ¿no? Como tú bien decías, el perfume o la fragancia que usaba una persona fallecida. Sí, y no necesariamente ese perfume, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, no sé, usaban Chanel del número 5, ¿no? Lo pueden usar un montón de personas en el mundo. Pero en específico, cuando una persona se echa ese perfume, recordemos que genera una combinación de ese perfume junto con el olor propio de la persona. Claro, y Entonces eso eso lo vuelve un aroma único. sí, como que muy Entonces, particular, ¿no? exactamente, entonces incluso si tú hueles a varias personas que usan Chanel número 5, puedes llegar a captar diferencias en sus olores, porque Como el están Chanel número combinados, 5, claro. que están combinados con Sí, ellos claro. mismos. Fíjate. Entonces realmente hemos hablado, dijimos, nos íbamos a meter en broncas con la física y todo. Porque realmente ya habíamos hablado de que cuando tú mueres realmente pasas a otro plano dimensional. A otro plano dimensional, hablando de teóricamente de las cuatro dimensiones, bueno, tres dimensiones físicas que tenemos y una Sí. temporal, que sería la cuarta dimensión. Cuando tú asciendes en la quinta dimensión, realmente sería como viajar en el tiempo. Sería la Ajá. proyección de la cuarta dimensión, que es la dimensión temporal. ¿Qué es la que tenemos? Que es la que tenemos, es donde estamos ahorita, es la cuarta es la tercera dimensión proyectada a través del tiempo. Claro, sí, Esa sí, es la sí, sí. cuarta dimensión, entonces la quinta dimensión sería la proyección del tiempo, o sea, literalmente viajar en el tiempo. Por eso explicábamos que a lo mejor deidades como Jesús, todo eso pueden ser omnipresentes, ¿no? Porque Sí. pueden estar en varios lados al mismo tiempo, puede ser la misma persona, pero viajando a través del tiempo y presentándose en diferentes lugares y nosotros lo vemos de manera simultánea. Sí, usted, exactamente. Entonces, ahí es donde se nos van a dejar venir todos los físicos. ¿Sí? ¿De dónde vienen estos mensajes? Bueno, pues muchos piensan que son vibraciones de otros planos dimensionales que se cree y se ha demostrado matemáticamente, pero no físicamente, que existen. O sea, ¿con teorías o cómo? Sí, o sea, hay teorías matemáticas que tenemos hasta la novena, no es cierto, hasta 10 dimensiones matemáticamente. Hablando físicamente, pues nosotros conocemos hasta la cuarta. Que son, que es, aquí estamos. Ajá. Esta es la cuarta dimensión. Sí, así es. Ok, muy bien. Fíjate que sí, efectivamente. Puede ser con olores también, a través de los sueños. Y pues últimamente, desde que hay teléfonos, también vía telefónica se han registrado este tipo de mensajes del más allá. La realidad es que no sabemos qué pudo haber pasado. Ante la situación esta de que tú recibes un mensaje. Y siempre lo atribuimos, ¿no? ¿Te has dado cuenta que, por ejemplo, nosotros como mexicanos, no sé si en todo el mundo, pero por ejemplo como mexicanos, siempre tenemos esa creencia, ¿no? Sobre todo cuando alguien muere, siempre, siempre decimos que, ay, es un angelito que te está cuidando, ¿no? Sí, porque Y uno sabe cuando que te es. pasan algo, ajá, tú lo atribuyes a que te están mandando un mensaje del más allá. ¿Me explico? Ajá. Pero eso ya es culturalmente hablando, por las creencias que tenemos aquí en México. Bueno, ¿y tú realmente crees en eso o no crees en Yo eso? creo que sí, yo sí creo. Yo creo en todo. eso. ¿Tú crees en todo? De todo eso, dije. Ah, ya dije, no Yo creo en manches. todo eso. Sí, yo creo en todo eso. Yo pienso que sí es posible, pero también pienso que no es tan fácil. O sea, no creo que todo lo que tú recibas sean mensajes del más allá. Sí, exactamente. Incluso fíjate, hay libros. Estoy recordando un libro que precisamente escribió una tal Aida Luz Valencia. Ah, sí. ¿Sí? Pues se llama como el Y programa. precisamente, exactamente, se Ajá, llama sí. Mensajes del Más Allá. Así es. Mis primeras vivencias con lo sobrenatural. Y precisamente ella cuenta varias historias de contactos sobrenaturales que hizo. ¿Sí? Y cuenta sus experiencias con esos contactos. Dije, Ajá. bueno, digo, está interesante y es una premisa que realmente al mundo y a todos nosotros nos ha intrigado realmente. Recuerdo ahorita películas como, ay, ¿cómo se llama este? El filo de, no, la línea de ay, se me fue ¿Cuál? ahorita. Hay una película que de lo que se trata es de que tú te mueras. Línea Mortal se llama. Ah, sí, es Esta línea película de mortal. Línea Sí, Mortal, es línea de mortal. lo que trata precisamente es de descubrir si hay un más allá y de literalmente matar a alguien, ver si desde el otro lado, si existe el otro lado y desde el otro lado que pueda mandar un mensaje y luego revivirlo. ¿Sí? Sí, sí, De sí. eso trata. Que precisamente es interesante, ¿no? Que incluso entre muchos hay promesas que digo, oye, no seas gacho, o sea, el que se muera primero, que intente mandar un mensaje, ¿no? Claro, Para claro. que los de acá nos demos cuenta que realmente existe un más allá. Muchos han dicho que sí lo han recibido, otros han dicho que es choro, y otros queremos creer que realmente es cierto todo esto, ¿no? ¿Pero tú piensas que si sí hay un más allá o no? Pues yo digo que sí. Porque quiero pensar en eso. Digo, finalmente, tú ya lo dijiste, es la religión, bueno, no la religión, la creencia. Las creencias que tenemos aquí, el respeto a los muertos, yo sí tengo la sensación, creo que sí es parte de que los muertos vienen a verte en ocasiones. O sea, tú piensas que sí. Sí. Yo en ocasiones me ha pasado a mí que cuando he estado en problemas, en angustia, digo, mis padres, ambos padres ya fallecieron hace varios años, más o menos unos 20, si no es Más que o menos. más. Sí, no fallecieron al mismo tiempo, pero poquito más de 20 años tienen que fallecieron. Y sí, cuando me he encontrado en ciertas dificultades de X situación, o sea, a veces se ha llegado a como que encontrar la solución mágicamente después de un sueño, el cual no recuerdo, pero sin embargo cuando me despierto, sí percibo el olor característico de uno de mis papás, Ajá. que es lo que te mencionaba, ¿no? O sea, dije, ah, caray, en el ambiente está pues la loción que ocupaba mi papá, ¿no? O el perfume que ocupaba mi mamá. Cosas así, entonces de repente te sale una epifanía que te da la solución a la bronca que tenías en ese momento y dices, ah, caray, pudo Esto haber como sido que, un ajá. mensaje del más allá, ¿no? Entonces quiero creer que sí hay un más allá y que ellos pueden vernos, que a lo mejor nos ven así como en la tele y diciéndonos, ay, pero está más bruto que nada, ¿no? Es lo más Sí. seguro. Que Sí, por así, que eso experiencias. piensan, sí. Mira, por ejemplo, aquí vamos a mandar saludos a Diego Castro. Buenas noches, excelente programa, nos dice. Gracias, Diego. También a Adriana Villagrana. Adriana Villagrana, siento que Sí, está que escuchando. Muchas nos gracias, dio ahí el Adriana. like. También por acá Rafael Rojas. Por aquí a Mario Torres, a Fabián García, Israel Márquez, Edson Blade. Ajá. Porque tenía yo otra. Ana, Janet Puente. Por aquí tenía yo más saludos. A Gil Rodríguez y a Tilín Valdés. Sí, que nos dice que felicidades por el programa. Ah, muchas gracias. Ahora, vamos a irnos a los números. Ajá. ¿Tú sabías que, por ejemplo, gracias a que ahorita creo que hasta los niños de kinder tienen celular, ya se cree que se pueden recibir más mensajes del más allá a través de las vibraciones? Recordemos que las vibraciones del celular pues son precisamente eso, ¿no? Es una frecuencia que se emite a través del aire, que la capta un aparato y a través de la decodificación, ajá, la transforma en una voz que tú puedes escuchar. Lo dije muy técnicamente, pero sí. Uh-huh. Y se cree que es la manera más fácil de generar la vibración para poderse comunicar, y que 2/3 de todos los fenómenos extraños de comunicación del más allá hacia el más acá, digámoslo así, ajá, se genera por medio de forma sonora, ya sea que tú escuches, que te llamen, cosas así, y solo el 20% de forma visual o fotográfica. Ajá, sí, sí, por sí, lo mismo, ¿no? Y se cree que esto pues es realmente por la proliferación de los famosos smartphones y de las cámaras, que ya realmente pues ahorita ya no conozco casi nadie que no tenga un teléfono, que no tenga una cámara, ¿no? Cuando antes era algo así como que mucho muy especial quien tenía una cámara y quien podía estar sacando fotos. Sí, o sea, era como que más elevado esa, ajá, situación. Sí, efectivamente. Pero no, fíjate que yo sí conozco a varias personas que traen un celular y no un smartphone. ¿Ah, sí? Sí. Sale. Y traen garrote y un hueso atorado para la cabeza como cavernícolas. No, fíjate que yo sí conozco. Inclusive un vecino trae pues ahora sí que su ¿cómo se llama esto? ¿Smartphone? No, hay este juego, su Tamagotchi. Que le llaman. ¿Tamagotchi? ¿En serio todavía? Sí, son así de... No, pues mi Tamagotchi yo creo que ya está en el más allá y no se ha comunicado conmigo. Ah. No manches, ¿ya cuánto tiempo tiene? No, sí, pero sí, yo sí conozco gente. ¿Que todavía sí tiene su Tamagotchi vivo? Sí, que todavía no, tiene su... No, pues no manches, que le pongan su Tankamón a su Tamagotchi. Y este es su Tankamón. No, pero sí, de hecho sí fue esa situación. Ajá. Yo conozco gente así, pero también, o sea, no es la mitad de la gente que conozco. O sea, realmente son contadas las personas. Sí. Bueno, y esto tengo que es gracias a la proliferación de los teléfonos celulares, vamos a llamarlo así ahora. Uh-huh. Sí. Y se dice que realmente una media en lo que los difuntos pueden comunicarse después de su muerte ha sido entre 20 y 24 horas después de que la persona falleció, que se generan este tipo de llamadas. ¿A poco? Es el mayor porcentaje que se tiene registrado. Sí, es decir, cuando de repente alguien que muere, su familiar, recibe una llamada de ellos, uh-huh, ha sido entre 20 y 24 horas después de su fallecimiento. O sea, sí tiene un tiempo. Sí, y se cree que realmente es cuando todavía están en el umbral de pasar a la otra vida y que todavía no se han dado cuenta de que ya murieron en esta vida. Según esto. Según esto, porque sí se cree que hay muchas personas que quedan atrapadas en este mundo y que son las que posiblemente generen ciertas vibraciones para comunicarse con nosotros. Sin embargo, pues tampoco ellos saben específicamente qué hay que hacer para cruzar del otro lado, ¿no? Pues sí, sería un buen punto ese, fíjate. Fíjate que, pues sí, sí está interesante esta situación, porque como te comento, sí ha habido muchos casos de mensajes, pero y también mensajes que no se han dado. Fíjate, por ejemplo, hay una persona que narra que cuando tenía 20 años, sus papás fallecieron. Y entonces es una mujer que se llama Nicole, o sea, se llama Nicole. Ajá. Han pasado ya 14 años y recientemente inició una sesión en una antigua cuenta de mensajería AOL. Ah, los de América Online, ¿no? ¿Sí? También otra arcaica que es. Sí, pero súper vieja, ¿no? Sí. La cuenta de su papá todavía estaba ahí. Su foto era un Ajá. emoji que le dicen, muy triste con el texto solitario, decía solitario. Entonces ella pensaba que le habían mandado eso, pero en realidad fue el texto que el papá puso después de que se murió su mamá. O sea, tardó todo ese tiempo en leer el mensaje. Exactamente. No, pues sí, ¿eh? Entonces, fíjate, ¿cómo? Sí puede ser, pero también esta tecnología te puede ser engañosa. Sí, ya por eso ahorita WhatsApp te dice a qué horas le entrega el mensaje y a qué horas lo lee, ¿no? Exactamente. Porque no vaya a ser que hago 3 años. No, y me sorprende, ¿eh? Fíjate Imagínate, estar. 14 años después, todavía América Online tenía en cola de entrega a su mensaje, Así no, es. así está cañón. ¿Verdad que está como raro? Ajá. Pues yo que tú sí mandaba mensajes, ¿eh? No, pues yo mando mensajes diarios. ¿A los muertos? También. Pero no sé su celular, entonces pues no. No directamente. No, no directamente, exacto. Entonces, pues la verdad, yo pienso y creo que esta situación pues está cañón, ¿no? Está rudo el hecho de que te llegara un mensaje directamente y que no sepas ni qué ni para dónde hacerte, ¿no? Pues ¿Te ha sí. dejado un mensaje el muerto de dónde está el dinero? Pues no, fíjate que no. No, porque esa también es una creencia, ¿eh? Que se te aparece exclusivamente para decirte si hay dinero enterrado en alguna parte. Es Fíjate que. otra creencia, Exacto, sí, no, no no. estoy asegurando nada. Vamos a ver, por ejemplo, de esa parte donde dicen que precisamente donde entierran dinero. Aquí en México muchos españoles, principalmente gente adinerada, llegó a enterrar su dinero, monedas de oro y plata, en lugares muy raros, o sea, abajo de los árboles, cosas así. O sea, no es que agarraran, escarbaran abajo del árbol y metieran el dinero, o sea, agarraban, hacían un hoyo, echaban el dinero y arriba ponían un arbolito para que dijeran, ah, mira, aquí se. Y después el arbolito creció, ¿no? Claro, sí, Sí, o entiendo, sea, sí. no es precisamente de que, ay, agárrate ese roble de 15 metros de altura y abajo de eso entierra el dinero, ¿no? Y se cree que la reacción química que tiene las monedas de oro o, bueno, ese tipo de metales El metal, con la ajá. tierra genera ciertos gases. Y esos gases en la noche muchas veces pueden ser percibidos como luminosos. Entonces la gente decía, no, es que ahí se apareció el muerto, ahí hay un espíritu. Quiere decir que hay un tesoro enterrado. Pero si lo analizamos de la manera científica, pues no, no hay nada. O sea, sí hay algo enterrado, pero no hay nada de espíritu, ¿no? La otra creencia que también tenían alrededor de eso era de que realmente decían, es que si no es para ti, cuando tú abras eso, pues te vas a morir, ¿no? Sí, eso era muy común que pensaron, Exactamente, sí. entonces, bueno, también dicen, ok, va, se las compro. Pero realmente lo que ahora se cree es que precisamente esos gases acumulados, cuando tú estabas destapando el hoyo, pues los empezabas a aspirar. Y esos gases eran tóxicos y te envenenaban y por eso te morías. Entonces ahorita ya dices, bueno, ok, te vas a encontrar un tesoro, o ya viste dónde enterró el muerto el tesoro, ah, pues agarra, cómprate, inviértele en una máscara antigases chingona, y entonces sí ponte a hacer el hoyo Y sacas el y dinero. deja, exactamente que pues que se ore tantito el dinero antes de que te emociones, ¿no? Sí, exactamente. O sea, tienes que dejarlo ahí que se ore tantito para que no vayas a aspirar esos gases y te Entonces, petatees. ajá, entonces te digo, ahí pues no son mensajes, realmente son cosas que nosotros interpretamos como un mensaje que no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Mucha gente escondió su dinero en paredes y y debajo de la tierra por miedo a que pues se lo robaran precisamente, ¿no? Porque en las épocas de la revolución principalmente, o sea, todo eso fue muy correteado para poder seguir con la con la revolución. Con la revolución, precisamente. Sí, no, inclusive aquí hay muchas anécdotas respecto a eso. Aquí, por ejemplo. ¿Aquí a la revolución? Sí, o sea, de gente que hizo. Por ejemplo, aquí, cerca de mi casa, hay una tienda muy grande. Ajá. Justamente en el centro de aquí donde vivimos. Y se cuenta que el señor hizo fortuna o pudo poner esa tienda tan grande porque le. Se le apareció el muerto y le dijo. No, porque le. Porque al que se le apareció el muerto y le dio dinero fue a otra persona. Entonces, es que no quería que sonara gacho, pero pues lo voy a decir como es. Porque le robó dinero a la persona que el muerto le regaló el oro. Se resuelta que una persona se le apareció el muerto, le dijo, aquí hay. Y fíjate que fue, cuenta la leyenda, o cuenta las personas de aquí del pueblo, que esta persona se le apareció un difunto en un sueño. Ajá. Y le dijo, mira, tienes que rascar aquí. Fíjate, es esa historia. Entonces, esta persona que era una mujer, ¿sí? Una señora, fue rascó en donde soñó, ajá, y efectivamente encontró una ollita de barro, llena con monedas de oro. Entonces se cuenta que se cuenta eso porque el que le pasó fue a mi abuelo. Un día se le encuentra y dice, no, pues ¿a dónde vas, fulanita? No, pues voy aquí a la tienda. Dice, ah, ¿y eso? Dice, ah, pues es que fíjese que me encontré estas monedas. Ajá. Entonces mi abuelo vio las monedas que eran de oro. Dice, ¿cómo que se las encontró? Si ya le platicó que soñó y que rascó. Dice, pero el señor de la tienda me cambia una moneda por una cerveza. Ay, que no manches. Y entonces se cuenta que es por eso que ese señor, no voy a decir su nombre, por cuestión de situaciones, se cuenta que ese señor pudo poner esa tienda o creció tanto por esa tienda, y ciertamente ese señor tenía varias propiedades que le heredó a sus hijos, pero se cuenta que porque le cambiaba esas monedas de oro, cada moneda por una cerveza, porque le dijo a la señora que esas monedas no valían porque tenían muchos años de viejas, pero eran de oro. Y lo que es aprovecharse de, sí, la ignorancia. De la ignorancia de los demás. Para los que dicen que la ignorancia no cuesta, vean cuánto le costó a esta señora. No, sí, literalmente hablando, sí. Y la señora, bueno, pues siempre fue una señora pobrecita, no sí, era de la calle, ni mucho menos, pero pues era una persona humilde. Sí. Entonces, vivió toda su vida, y bueno, pues ella muy contenta porque se les cambiaban por una cerveza, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? No consuman cerveza. Exactamente. O sea, ¿hasta dónde llega el vicio del alcohol que gastas oro en tomar cerveza? ¿No? Entonces, caguamas, como dijera tu cuate, un cuate del pan, ¿te acuerdas? Dice que te gastabas el dinero en caguamas. ¿En caguamas? Sí, que se los gasta en caguamas. Bueno, cada quien sabe. Muy bien, chavo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que si hay mensajes del más allá o no? Sí. Pero no todos son del más allá. No hay que estar interpretando en eso. O sea, sí hay que ser muy analíticos en, ¿sí?, ese aspecto. La Ouija, por ejemplo, o sea, pues se cree que son mensajes del más allá, pero pues nada más mi suegra y sus amigas saben cómo se lee realmente eso, su código Morse, ¿no? Pero ¿cuál código Morse si viene en letras? Bueno, también dicen que es en otro idioma. Pues sí, ¿no? El código Morse también viene en letras. No manches. Bueno, son cuatro puntitos, pues, para cada letra, pero viene en letras. Pero son letras a fin y al cabo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Me parece bien. Sí, pues es que está correcto. Y hemos decidido que sí hay mensajes del más allá, pero no todos son del más allá. Sí, la mayoría, digo, a lo mejor nosotros los queremos querer interpretar que son del más allá por la necesidad que tenemos de seguir creyendo en este tipo de cosas, ¿no? Claro. Que a lo mejor la persona que falleció, que regularmente alguien de alta estima, pues pues nos tenía o teníamos con esa persona y pues, lo que queremos creer es eso. Efectivamente, sí. Que eso no lo descartamos, que sí sea, pero pues, hay que tener cuidado con las interpretaciones de los mensajes. ¿Qué opinas tú de eso? Pues está bien, yo digo que sí, o sea, porque es que también puedes encontrarte en una situación vulnerable emocionalmente y vas a creer, ajá, que todo es un mensaje, ¿no? Sí. Aunque no lo sea. Sí, exactamente. Ese es el problema. Muy bien, mi querido Humbert. Pues fíjate que quiero recordarte, a ti y a toda la gente que nos está escuchando, que dentro de 8 días tenemos el programa de Arkham, nuestro programa de literatura fantástica. Vamos a hablar acerca de la verdadera historia detrás de los cuentos infantiles. Ah, esa va a estar buena. Para que sepas realmente qué fue en la Cenicienta y... ¿Cuál nos vamos a contar primero? Pues, la que quieras, para mí, señor. Estaría bueno, por ejemplo, fíjate que La Sirenita, está interesante. La Sirenita, pues, interesante, está bien hojaldra su vida. No sé, sí, por eso, es que no quería decir así. ¿Quién? La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, sea, no, también. No, váyanse quitando la venda de los ojos con Disney, ¿eh? Sí, no manches tu vida. Bueno, y va a estar interesante ese programa, ¿no? Ajá. Y dentro de 15 días tenemos otra vez Escalofrío con el tema de viajes astrales. ¿No? También para que tú viajes astralmente y nos platiques qué onda, ¿no? ¿Qué se puede, sí? Sí. Lo que no es que lo que se cree de los viajes astrales, ¿no? Sí, porque hay unas cosas que se cree que no es, ajá, no exacto. Todos, pero es que eso sí está más genial. Está como raro. No como raro, o sea, porque sí hay cosas, o sea, sí hay descripciones de lo que ha pasado en los viajes astrales que pues prácticamente sí está demostrando que existen, aunque no todo el mundo lo podemos hacer. Y hay otros que sí lo hacen y no saben cómo. Exactamente. ¿No? Pues así es, mi querido Humbert, sí, y efectivamente, y ya para terminar el mes, el 26 de noviembre, tenemos Arkham otra vez. Y vamos a cambiar relativamente de situación porque vamos a hablar de superhéroes y cómics mexicanos. ¿Tú sabes quién es Ultrapato y el Hombre Mosca? No. Bueno, pues no sé de Calimán. Calimán también. El Santo. El Santo. Karmatron y los Transformables también. ¿Cómo no? Aquí. Ultrapato. Ultrapato no, fue un cómic. Condon Man, pues sí, ¿sí? O sea, al final de cuentas era una parodia de Condon Man, era una parodia, pero realmente pues también era una situación agradable y era cómico el cómic, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Entonces vamos a hablar de todos esos superhéroes y cómics mexicanos para el 26 de octubre, ¿no? ¿Cómo ves? No, excelente, me parece excelente. Perfecto, pues entonces así estamos. Y pues ya para despedirnos, tú nos ibas a contar una anécdota, ¿no? ¿Yo? Sí, pues primero, ¿quién? Estoy hablando contigo. Y supongo que con quién. Ah, es un mensaje para el más allá. Fue un mensaje del más allá, yo creo que no, me estás confundiendo. No te estoy confundiendo, eras tú. Es que soñé que tú decías. No, pero sí, ya me acordé que les iba a decir. Nuevamente les quiero decir y recomendar dos películas. Una es Voces de Más Allá con Michael Keaton. Uh-huh. ¿Sí? Está muy buena, sobre un esposo que pierde a su esposa y piensa que se quieren comunicar con él. Y él hace todo lo posible, incluso científicamente te da una explicación de cómo podría ser eso. Y busca encontrar psicofonías y busca pues esa comunicación con el más allá. Ajá. Está buena la película. Y otra película que me recomendaron, ya la vi, está por ahí en la plataforma de Netflix. Se llama Voces, así nada más. Es una película española. Digamos que está buena. Es una película muy buena de suspenso. Pero lo que me agradó mucho de la película son los cambios, los giros de tuerca que te dan durante toda la película. O sea, tú piensas que es una historia muy, ¿cómo se llama? predecible, muy predecible la historia de la película que estás viendo, pero resulta de que no, conforme va avanzando, dices, ah, no era esto, era esto, y ah, no, esto no, fue, los giros de tuerca que te manejan están muy buenos, sobre todo el final también, estaba súper bueno, así que se las recomiendo, se llama Voces, está en Netflix, y también habla de esas comunicaciones que podemos tener con entidades del más allá. Está muy buena. ¿Ya las viste? No, no todas. Me estaba acordando de un libro que voy a recomendar. Dice que obviamente todo esto es hablamos de la muerte, ¿no? De la sí. Pérdida de seres queridos. Claro, claro. Hay un libro que a mí me impactó que habla sobre cómo se comunica Dios, independientemente de tu deidad, cómo se comunica Dios contigo y cómo lo ves, que está muy interesante cómo lo manejan, incluso el entorno en el que desarrollan la historia. ¿Sí? Se llama Paul Young, el escritor. ¿Sí? Es muy buen libro, sí, y se llama La Cabaña. Ah, sí, sí, claro. Es esta. Sí, incluso sí. Lo hicieron película, la verdad. No recuerdo si vi la película, pero si la vi y estuvo buena, pues me hubiera acordado de ella, ¿verdad? Entonces, seguramente estuvo del nabo, nada comparado con el libro. Yo sé que todos los puristas van, ah, qué libro, qué. Pero no, realmente, el libro se me hace una buena lectura que te puede manejar ciertos sentimientos. Sí. Muy apegados al comunicarte con las personas que ya fallecieron. Que ya fallecieron. La película está bastante aceptable. Ajá. Pero sí hay varias cosas que no son igual que el libro. Está aceptable, pero no es una muy buena película. No, no, no es la verdad. Está mejor el libro. Ah, okay. ¿No? Como siempre lo vemos. Sí, me imagino por te digo, ¿no? Es que todos los puristas van a decir, ay, no, sí, pues sí, siempre va. Pues sí, siempre un libro va a estar mejor que la película. Hay algunos que no, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo cuál? Crepúsculo. Mira, parte. No, ¿qué punto? No, dijiste que todos. No, entonces generalizaste. La novela, el libro, ajá, está bastante ñoña. Pero por lo menos la película te entretiene visualmente hablando. Sí. ¿No? Pero el libro sí está del nabo. Así. Entonces, esa es una que puede rescatarse, ¿no? Ajá. Muy bien. Saludos a Darío, por si nos está escuchando. Pues ya creo que nos vamos a despedir. Ya dijimos lo que se nos avecina en el siguiente mes. Y nos vamos a ir vacaciones, ¿verdad? A partir del 17 de diciembre es nuestro último programa. Nuestra última transmisión del año. Del año. Y nos vamos de vacaciones y regresamos por ahí de la segunda semana de enero. Ya con situaciones más nuevas aquí en Escalofrío y en Arca. Muy bien, pues muy bien, mi querido Humbert. Cuídate mucho, que pases muy perfecto, bien. Perfecto, ya sabes, si recibes mensajes del más allá, pues escríbelos más acá para que no se te olviden. Cállate. Y no los malinterpretes. No, no, no. Analízalos primero con la cabeza fría y no con el sentimiento. Ah, fíjate cuando que me acabo de acordar de una anécdota, ya se las cuento en la siguiente, programa. A ver, de una vez, déjate venir. Sí, fíjate que sí me acuerdo de esta anécdota, ahorita me acordé. Es que, bueno, rápidamente, porque ya nos colgamos 15 minutos, rápidamente, ya para despedirnos se las cuento. Yo tenía un amigo, el cual vamos a llamar Alejandro. Es un amigo que entró a trabajar a la policía estatal. Nosotros estamos aquí en el Estado de México, y él vivía aquí en el Estado de México, pero lo ubicaron o lo canalizaron por su trabajo en Acapulco, Guerrero. ¿Sí? Él tenía su familia, esposa e hijos, bueno, un hijo tenía, y cada 8 días venía a su casa, a pasar el fin de semana, que era cuando descansaba, ¿no? Entonces, en una de esas, era el cumpleaños de su hijo, fíjate qué cosa más espantosa, y le llamó a su mujer para decirle que, pues, que preparara todo, que comprara un pastel, porque iban a festejar a su hijo. 3 años creo iba a cumplir el niño, era un pequeñito, ¿no? Estaba bebé. Y resulta que no llegó ya a su casa. Y en la noche ya le avisan a su esposa que él había tenido un percance en la carretera y que había perdido la vida. Nos avisan, murió de una manera horrible, no les voy a decir cómo, pero murió de una manera espantosísima. La verdad, creo que más que el fallecimiento, yo me sentí muy mal por la forma en que falleció. El caso es que nos avisan, yo voy, yo acepto haber tenido la culpa, porque pues a mí me sentí mucho esa pérdida de este chico Alejandro. Entonces, cuando estoy ahí junto al féretro, despidiéndome de él, ya sabes que aquí tenemos la costumbre de despedirnos del muerto cuando ya está en el féretro. Entonces le dije, oye, pues te fuiste de una manera muy rápida, muy aparatosa. Si necesitas algo, pues ya sabes dónde vivo, ¿no? Así le dije, yo tengo esa costumbre de despedirme así. Pasa el tiempo, pasan como 2 semanas aproximadamente, y fue la feria de aquí, del pueblo, de aquí, De San Cristóbal de de San Catepec. Cristóbal de Catepec. Entonces, invité a un amigo, Eric se llama él, a que viniera a la feria. Él venía en auto, dejó el auto en la entrada de mi casa y nos fuimos a la feria, compramos varias cosas, regresamos. Y coincidió que al momento de regresar, no había luz. Se había habido una falla eléctrica y varias cuadras no teníamos luz. Entonces, yo le dije a Eric que espérame aquí tantito afuera de mi casa y donde estaba su auto. Voy a entrar a separar lo que tú compraste y lo que yo compré para que te lo lleves. Sí. Entonces yo entré a mi casa, ocupando un celular que tenía como linterna, separé las compras, dejé mis cosas dentro de la casa, en la sala de mi casa, salgo y al momento de darle sus cosas a este chico Eric, estaba de una manera muy extraña él. Pálido estaba, ojeroso. Estaba temblando. Entonces le pregunté que qué tenía y me dijo, no, es que tengo frío. Ah, pues mira, aquí están tus cosas. Yo, te vas con mucho cuidado. Dice, sí, ahorita me voy. Yo dije así, pues, ¿qué onda, no? Ah, bueno, pues sí, estuvimos platicando un rato. Me dijo, acompáñame a comprarme un cigarrillo. Fuimos a la tienda a comprar un cigarro. Se lo estaba fumando, ya que estaba más tranquilo, me contó lo que había pasado. Dice que cuando yo entré a la casa, a mi casa a dejar las cosas, él estaba afuera en la calle. Yo dejé las puertas abiertas para evitar que al momento de regresar no pudiera yo abrir con la llave porque no había luz o alguna cosa así. Entonces yo dejé abiertas las puertas. Él menciona, en mi casa únicamente, bueno, pues, en ese momento vivíamos en la casa. Mi tía, mi mamá, mi papá y yo. Bueno, entonces él dice que en el momento en que yo me metí, dice, alguien se asomó para ingresar a mi casa, a casa de todos ustedes. Tengo una reja que es la que está en la calle, un zaguán. Cruzas un cubo de zaguán que se llama aquí, que es como el garage. Y luego hay otra puerta color azul, de lámina, completamente tapando toda la casa. Y pues esa puerta cubre todo el garage y hay una puertita por donde ingresamos al domicilio. Esa puertita yo la había dejado abierta. Dice que alguien se asomó. Dice, cuando tú entraste, alguien se asomó, salió de la segunda puerta que ya es para ingresar a mi casa, se paró a la mitad del cubo del zaguán o del garage y se me quedó viendo. Yo me quedé así. Digo, ¿cómo que se te quedó viendo? Sí, o sea, se quedó parado. Es que dije, ¿cómo era? Dices, es que no lo vi. Era únicamente una sombra negra. Bueno, pues descríbeme la sombra. Y como él me describió a la persona, me describió puntualmente a Alejandro. Porque acabó de fallecer. Así es. Porque él tenía un físico un poco particular. Él era muy alto. Medía 1,85, 87, por ahí así. Ajá. Y por la situación en que había entrado a la estatal, tenía un cuerpo muy trabajado de gimnasio. Ajá. Ajá. Entonces él tenía un físico particular y al momento en que me lo describe, me describió a Alejandro. Ajá. Dice, salió, se paró, se me quedó viendo un rato, se dio la vuelta y se volvió a meter a tu casa. Entonces yo dije, no manches, ¿cómo crees? Alguien se metió a mi casa. En ese momento no le dije nada, ya se calmó, se tranquilizó y se fue. Pero cuando él se fue, yo dudé en meterme a mi casa, porque no había luz. Entonces la verdad me dio muchísimo miedo, muchísimo miedo. Entré a la casa con muchísimo trabajo, honestamente lo digo. Estaba yo que temblaba yo del miedo. Entonces entré a la casa, fui al cuarto de mi mamá, de mis papás, pues. Ajá. Estaban ya dormidos. Con mucho trabajo revisé toda la casa de que no fuera a haber una persona ajena. No había nadie. E ingresé a mi cuarto con mucho trabajo, la verdad, mucho miedo. Y me acosté, me costó un poco de trabajo dormirme hasta que me quedé dormido del cansancio. Al otro día despierto y lo primero que hago es sentarme en la cama y decir en voz alta, Alejandro, si necesitas algo, déjamelo de una manera que yo lo pueda entender. Pero no me espantes, porque lo que vas a provocar es que yo no cumpla con eso que tú quieres o necesitas. Paso. Nunca, jamás, no hubo otra cosa más. O sea, ya no hubo otra situación. Ajá. ¿No? Tiempo después, mi mamá me pregunta que se había sabido del caso de Alejandro. Y le dije que no se había sabido nada, que estaba todo en investigación, porque les digo que falleció de una manera muy fea, muy, muy fea. Y entonces ella fue la que me acordó que la última vez que supimos algo de Alejandro, no pudimos conversar. Yo resulto que yo había salido de mi casa a hacer algunas cosas y él llegó a buscarme. Todavía mi mamá dice que se fue a cenar, regresó y yo todavía no llegaba. Entonces ni nos pudimos ver, ni nos pudimos despedir, ni nada. Entonces mi teoría es que él había venido a despedirse y sucedió todo lo que sucedió, y cuando yo le hablé, pues ya como que le dije, ¿sabes qué? Pues ya. Ya no manches. Ya llégale, no manches, ¿no? ¿No? Sí, llégale a tu planeta, ¿no? Esa fue como que mi explicación que yo le di. No sé si sea la correcta. Ajá. ¿No? Pero ahorita me acordé por eso que tú comentaste. En mi cuarto de Alejandro. Y no, tú dices que no existía y que uy, uy, uy. No sé cuánta cosa. Oye, pues ya por último vamos a mandar saludos a Manuel Islas, que nos está escuchando, y a Aletze Mor. ¿Cómo? ¿Qué dice aquí? Aletze Mor, sí. Que también nos está escuchando en Calofrío. Muy bien. Muchísimas gracias. Oye, sí me dejaste pensando en eso, ¿eh? Sí, no, sí, estuvo bastante. ¿Sabes? Ahora sí que voy a hacer comentarios bastante personales. ¿Sabes quién es? Él era muy amigo de Luis Martín. Ajá. Hermano de Pedro. Okay. Y vivía aquí en un lugar cerca llamado Santa Clara. Entonces por eso lo conocíamos al joven Alejandro. Muy bien, mi querido Humbert, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos estamos Bueno, viendo amigo. dentro de 8 días. Nos vemos dentro de 8 días en Arkham. En Arkham. Cuídense mucho. Igualmente, excelente fin de semana. Sale. Escalofrío.